Estamos comunicados con Viviana Zubiaurrie. Buenas noches, Luis Angió te saluda y Jessica Maldonado aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Viviana, yo hice una introducción sobre este tema y además porque los grandes medios no se han ocupado nunca de este caso y bueno, nosotros ahora lo que queremos es tratar de ayudar a dar a conocer y además que nos cuentes cómo sucedió esto, ¿no? Desde el año 2001, ya van para 11 años. Exactamente, sí, bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Como vos decís, no hemos tenido suerte de que los medios nacionales se hagan eco de esto que nos ha pasado hace 11 años aquí en el Partido de la Costa, más específicamente en Santa Teresita. Mi marido, Darío Jerez, que es quien está desaparecido, era un trabajador común, trabajaba en la empresa de golosinas Arcor y a tiempo parcial trabajaba para una financiera existente en ese momento, hasta hace unos pocos años, que se llama Comprar SRL. Él se fue a trabajar como todas las mañanas, habiendo quedado en que me iba a pasar a buscar a mí y a mi hijo, después del mediodía, de uno de mis hijos, para llevarnos a la escuela y al jardín de infantes donde yo trabajo. Uh-huh. Esto no sucedió, yo me comencé a preocupar porque él no era de no avisarme si se quedaba en cualquier otro lugar o si le surgía otro cliente u otra cosa. Me empecé a preocupar, casi te diría en forma rápida, porque yo ya para el mediodía, cuando él no me vino a buscar y le llamé a su teléfono y me daba el contestador, realmente me preocupé y me empecé a movilizar. Esto sucedió así, él dejó su auto en una de las calles, en la calle 29 y 3 de Santa Teresita, y nunca más hasta el día de hoy supimos de él. ¿Y hubo alguna investigación? ¿Hicieron algunas averiguaciones? ¿Ustedes tienen algunas sospechas? Sí, mira, hay un arduo trabajo hecho después de 11 años, qué menos esperar, ¿no? Uh-huh. Pero no se ha llegado todavía a los resultados que nosotros queremos. Hay 7 personas que están imputadas y hay 40 cuerpos de investigación. Así que evidentemente no estamos hablando de una causa común, ni tampoco decir, como se dijo en su primer momento, que Darío se hubiera ido con otra mujer, que Darío estaría en el Caribe, que Darío, bueno, distintas cosas que se fueron diciendo, cosas que nosotros siempre descartamos porque conocíamos a la persona que había estado conmigo durante 18 años, uh-huh, y mis tres hijos conocían quién era su papá también. Si bien, como te digo, hay 40 cuerpos de investigación, la fecha de juicio, que es lo que nosotros estamos esperando, todavía no se ha dado. Y hay 7 personas imputadas. ¿Y esas personas imputadas allí en los cuerpos del expediente aparecen como relacionados en forma directa con la desaparición? ¿Hay, digamos, como se dice, semiplena prueba? Mira, lo que yo tengo entendido desde el primer momento de iniciarse la causa hasta el día de hoy, todo apuntó hacia estas 7 personas, uh-huh, absolutamente todo. No sé si tendrá la fuerza de una semiplena prueba, por ahí son indicios todos, no lo sé, porque de la justicia yo no entiendo. Uh-huh. Pero estas personas, 3 de ellas pertenecían al gobierno municipal de ese entonces. Discúlpame, en ese momento estaba de intendente, ¿cómo se llama? Guillermo Magadán. Ah, Magadán. Guillermo Magadán por el radicalismo. Ajá, sí. En ese momento, en el 2001, estaba Guillermo Magadán por el radicalismo. Y estas 3 personas, que te digo, pertenecían al gobierno municipal, era el secretario de gobierno, que se llama Jorge Grande, un concejal que se llama Daniel López, y un delegado de Mar de Ajó que se llama Cristian Ibarra. Sí. Después, 2 personas más pertenecientes a la empresa Comprar. Uno de ellos, Alejandro Muñoz, es reconocido en rueda de testigos, en rueda de reconocimiento, perdón, por un testigo, es reconocido como una de las últimas personas que se los vio con Darío. Con él. Que era compañero de trabajo. Sí, perdón. Era compañero de trabajo de Darío. Exactamente, era su jefe más precisamente. Ajá. Sí, era sí. Su jefe. Y Carlos Subirol, que también era perteneciente a la empresa Comprar, era, digamos, el encargado de la sucursal Santa Teresita. Uh-huh. Hoy creo que es vicecónsul de España. Ajá. aquí en Argentina. Y después hay dos personas más, que es una Patricia Sanabria, que es una chica que está por falso testimonio, por haber dado una pista falsa, y Gastón Alzugaray, que era una persona que en algunos lugares, evidentemente en el Partido de la Costa eso era así, algunos funcionarios municipales tenían su gente, digamos, a ver cómo decirte, su gente pesada para hacer ciertos trabajos. Sí. Y Gastón Alzugaray era uno de ellos. Era uno de ellos. Exactamente. ¿Y qué juzgado y qué juez tiene la causa de Darío? Bueno, ahora, es decir, la causa siempre se tramitó en Dolores, que queda 135 sí. kilómetros de aquí, porque acá nosotros no tenemos tribunales ni nada de eso. Sí. Entonces, bueno, la causa está radicada en Dolores y hoy le corresponde al tribunal en lo criminal 2. Pero, como esta causa data de tantos años, han pasado por ella unos cuantos fiscales. Ajá. Y esos fiscales en el día de hoy, algunos son jueces. Claro. Entonces no pueden ahora tomar la causa de Darío. Mm. Entonces tenemos dos jueces que van a poder tramitar en la causa, que serían del Tribunal 2, y hay que tomar un juez del Tribunal 1. Así que eso encima retrasa aún más las cosas. ¿Toda la parte de investigación en el expediente para eso ya está concluida o no llegan a juicio, no fijan una fecha de juicio porque supuestamente tienen que seguir investigando? No fijan la fecha de juicio porque, según me dicen, la agenda de los tribunales está tan abarrotada que como que no tienen espacio, sí. espacio temporal. Sí, pero 11 años me parece que pasó mucho tiempo. Sí. Yo creo, ¿no? Claro. Yo creo que 11 años es como que... En algún momento ya dejó de ser posible. Un lugar tenían. Mira, estamos hablando de estas personas que en su momento eran personas de mucho peso uh-huh. acá en el Partido claro. de la Costa. Peso desde el poder y peso desde lo económico también. De hecho, uno o dos de los imputados tienen como abogado a Burlando. Ajá. Uh-huh. Abogado mediático y abogado claro. que no se sienta a ver una causa si no hay un dinero importante, ¿no? Así es. Cosa de que de la parte nuestra, de la parte de Darío, nosotros somos gente de trabajo. Uh-huh. Te pregunto, ¿esta gente supuesta imputada o que está sospechada, sigue viviendo sí. allí en la zona? Sí. O sea, ¿lo ven cruzar todos los días? Este grande vive en San Clemente, es un empresario bastante, digamos, las cosas le van bien, evidentemente. Alejandro Muñoz también tiene un complejo para alquilar en el verano de departamentos y todo en Mar de Ajó. Era una persona que para el año 2001 era un empleado igual que nosotros. Lo único con rango de jefe para con Darío, por ejemplo. Y hoy ha tenido un crecimiento económico exponencial. Y cada uno sigue viviendo y manteniendo su vida y su familia tal cual como fue en su momento. Nunca, muchos de ellos se han negado a declarar, pero siguen viviendo y gozando de plena libertad. Una de las últimas preguntas que estaba pensando es, ¿ustedes en todo este tiempo no han tenido posibilidades de contactarse con el poder político, con el ministro de Seguridad de la provincia, con algunas autoridades o algunas autoridades judiciales como para ir y reclamar en la causa? Mira, la verdad, hiciste la pregunta justa. He estado en todo lugar donde he podido, me ha atendido hasta en su momento el presidente Kirchner, ajá. que tuvo una oportunidad aquí en el Partido de la Costa y fui a la Casa de Gobierno también. Sí. He hablado con Casal en dos o tres oportunidades. Uh-huh. Casal absolutamente no me respondió, no me cumplió. Realmente no tengo el mejor concepto para decírtelo. Mm. Y he pasado desde el año 2001 absolutamente por todos los ministros de gobierno, de justicia, de seguridad, de la provincia de Buenos Aires, por todos. Sí, sí. Y como siempre digo y comento a mis amistades, y digo que la verdad que siempre me han atendido muy bien, siempre he tomado un delicioso café y agua fresca, pero de respuesta absolutamente ninguna. ¿Ustedes cómo van a seguir esto? Sé que creo que iban a hacer algo en esta semana, algún movimiento, ¿no? Claro, en esta semana, el día jueves, El día jueves 25 se cumplen 11 años de la desaparición de Darío y hacemos, como hemos hecho durante los 11 años, una marcha recorriendo las calles del pueblo para terminar con un acto pequeño en el lugar donde se lo vio por última vez a Darío. Ajá. Reclamando, por supuesto, siempre la fecha de juicio, porque bueno, la justicia determinará si estos imputados son culpables y si lo que hay en la causa es suficiente para condenarlos, pero ya creemos que es más que un tiempo adecuado ya para que nos den la fecha de juicio, porque 11 años, como te dije en un momento, ya no es justicia. Totalmente. Viviana, bueno, estamos hablando con Viviana Zubiaurríe, que es la esposa de Darío Jerez, un trabajador desaparecido desde el año 2001, ya van a ser 11 años el próximo 25 de octubre. Nosotros desde aquí, desde nuestro programa y con nuestros compañeros, vamos a hacer todo lo que podamos en cuanto a darle publicidad, darle difusión y exigir, por supuesto, junto con ustedes, la justicia que están reclamando, que evidentemente después de 11 años ya deja de ser bastante justicia, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y todo lo que ustedes tengan para comunicarnos, que necesiten informar, aquí nuestro programa está al servicio de ustedes, ¿eh? Desde ya muy agradecida, muy amable por este espacio y por supuesto que todo ayuda y que, bueno, que nosotros vamos a estar ese día a las 5 de la tarde haciendo la marcha. Por supuesto, todo aquel que desee y pueda venir aquí los esperamos en Santa Teresita, un lugar turístico, un lugar hermoso. Así pero es. Lástima que hay cosas que no se resuelven, ¿no? Y mucho tiempo me parece que ha pasado de esconder bajo la alfombra lo que nos pasó. Totalmente, y yo empezaba el programa antes de conectarme contigo diciendo que aquí es Julio Loriano Arruga y son personas también desaparecidas en democracia que quizá porque están un poco más cerca del poder a veces los medios le dan más difusión y quizá los que estos no se conocen, pero bueno, nuestro deber como comunicadores es dar a conocer todos, ¿no? Y bueno, que esperemos que este también, lamentablemente, pueda ser un caso que tenga la difusión que se merece y que necesita para esclarecerlo, ¿no? Seguro, seguro. Desde ya, muy agradecida y bueno, tu disposición también. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Cómo no, adiós. Un gusto. Buenas noches. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.